si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8:30 de la noche, escucha por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. Andar Bien. Los jueves a las 20:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Jueves a las 8:30 de la noche, Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos? ¿Están todos andando bien? Hola Nacho, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan todos? Hola Nina, ¿estás acá? Sí. Todos acá conduciendo. ¿Cómo está nuestro productor general? Hola, hola Rico. Buenas noches, ¿cómo te va? Hoy nuestro productor general, aparte de producir el programa, va a producir el asado. Hoy tenemos asado de fin de año del programa. Vamos, vamos. Así que es un mito eso todavía. Todos los que estén acá dando vueltas, acérquense que vamos a hacer un asado. Traigan algo para tirar a la parrilla, porque no, comida para todo el barrio no trajimos, pero bueno. Claro, tenemos para el fuego, pero no para la carne. Así que claro, vengan, por favor. Que vengan y así comemos nosotros. Claro. Traen y se pueden retirar por donde vinieron. Así que nada, hoy vamos a festejar el fin de año. Lo festejamos ahora porque después es muy fin de año y es un dolor de cabeza estar yendo a todas las reuniones. Entonces festejamos con anticipación. Total, el año es algo inventado por el ser humano, ¿no? Sí. No existe un inicio de año. Es todo un ciclo, ¿no? Sí, pero creo que siempre hace falta. Sí, sí, hay, hace falta, es verdad. Hace falta y es lindo festejar. Che, Pato, ¿quién nos opera hoy? Y bueno, hoy estamos con un operador nuevo. Que está ahí su primera vez. Lo veo un poco nervioso, aunque opera hace un montón de tiempo. Yo creo que ya lo superó a Favaloro la cantidad de operaciones sí, que hizo. Sí. Pero, y gran, Este tiene, sí es el rey del bypass. ¿Eh? Tiene un programa, tiene 600 y pico el programa que hace él. Increíble. Para ver. Nosotros vamos Increíble. Con nuestros 29 programas. Sí. ¿Eh? Y para nosotros es un montón. Imaginamos. Bueno, saludamos a nuestro operador general, Sergio Brangol. Eso, vamos. Con los aplausos de los efectos especiales de fondo. Y bueno, mandamos un saludo, aparte de saludar a nosotros mismos, vamos a saludar a, sobre todo, a la gente de Tucumán, que retransmitimos por Espacio Vial. Así es. A la gente de, ¿cómo se llama? De Mochilero Radio. A través uh-huh. de la radio web 365 de Daniel Sotelo, que seguro estás escuchando porque no estuvo escuchando el programa anterior. Sí. Escuchando el Gran Tuleque, así que seguro se quedó con la radio prendida y nos excelente, sigue escuchando. Excelente. Y es más, lo he escuchado que ha estado por Montevideo la semana pasada. Estuvo en la Rambla. Ajá. Así que ahí nos escucha de Montevideo. Nos puede haber escuchado por su propia radio, pero también puede haber escuchado por Espacio Vial, que nos escucha en Montevideo por Espacio Vial. Así es. Ahí entrevistamos, ¿se acuerdan? A Chávez, Alejandro Chávez. Sí. Que tomaba mate ahí, la gente tomaba mate mientras cruzaba la calle. Sí. Creo que era Rubén Chávez. Rubén Chávez, Rubén Alejandro Chávez, exactamente. Sí, sí. Muy sí, bien, sí. Nina, qué memoria. Así que, bueno, y seguimos con el programa de hoy. Vamos a empezar diciendo las redes. El que nos escuchan primero por la antena. Por FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Ese es el streaming de la radio, el streaming sí. oficial. ¿Y cuál otro hay? Por Espacio Vial de Tucumán, radioespaciovial.com.ar. De mi amigo Claudio Verón. Le mando un gran saludo, estoy hablando con él. Porque hoy, la efeméride de hoy ocurrió en Tucumán y me estaba buscando información. Pero bien. Dale, sigamos. Por Radio Web 365, mochilerosradio.com. Ahí lo que decíamos recién, el gran Daniel Sotelo. Que nos escuche, le mandamos un saludo. A ver si después nos manda un saludo y lo pasamos al aire. Y después en Facebook, ¿cuál es el Facebook? FM Los Coihues. Sí, FM en mayúscula. Los Coihues en minúscula. Y después tenemos dos Instagram, ¿no? El de la radio y el del programa. El de la radio es FM Los Coihues -105.5. Exactamente. ¿Y el del programa? Andar Bien Radio. Exactamente. Creo que y estamos transmitiendo en vivo, así que le mando un saludo ahí al que nos pueda ver. Saludos nos a todos. A Nacho. Estamos discriminando a Nacho. Hoy tenemos un invitado de lujo acá, a Luca. Muy bien. Nuestro gran invitado espectador. Sí, sí, sí. Así que ahí andamos. Y si quieren mandar un mensaje al teléfono de la radio, ¿cuál es el WhatsApp de la radio? +549 294 478 4040. Exactamente. 478-4040, puedo mandar un WhatsApp de cualquier lugar de América y de Europa también. De América. Y sí. De Asia, ¿no? Y porque no sabemos, yo no sé hablar mandarín, no sé hablar. Y en una de esas hay gente que está practicando español y que nos manden un mensaje. ¿Quieres saludar? Sí, sí, sí, que nos manden un mensaje, sí. Sobre todo porque me escuchan a mí, porque hablo clarito. Soy muy modulo a la perfección. Es que son nivel C2 ya lo que se van a contactar con nosotros. Y bueno, ahí estamos, gracias a Dios, nos vienen auspiciando para que el programa salga del aire. ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes nos auspician? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Omar, trae pa' tomar y mándale cumbia. Dice, entramos suelto pa'l barrio. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Y ahí estamos, gracias a Freelop que entramos. Los mejores fiambres, mejores quesos, los mejores vinos en Freelop. Mayorista en alimentos, yo he comprado muchas veces vino en caja, no el vino en caja, sino cajas de vino. Ah, está bien. La verdad que es muy barato, es para hacer la compra al mes. Yo lo recomiendo, yo lo hago, ¿sí? Así que porque lo hago lo recomiendo. Y para armar la picada para el mundial. Ah, bueno. También. Sí, para el domingo. Para el domingo también. Uh-huh. La picada viene de maravilla. Y bueno, gracias al apoyo que nos da Freelop, es que sacamos el programa al aire. Así es. Y gracias a la radio también que nos apoya, ¿no? Para poder sacar el programa a radio. Pero bueno, gracias a todos. Esto es un mensaje para que la gente lo aproveche y bueno, esa es la idea. Así que sigamos con el programa. Hoy es un día de efemérides. Bien. ¿No? Y de las efemérides tenemos tres efemérides el día de hoy. La primera, que es así media lúgubre, que es la famosa tragedia de los gendarmes, que es famosa porque fue reciente, ¿no? Después está el Día del Trabajador Camionero, que es hoy, que ahí yo les mandé a ustedes dos para ver si salía sorteado. No sé, me ganaba la televisión, no sé si me ganaba. Yo me... Te ganabas un Scania. No me acuerdo. Sí, una Scania miniatura era, exactamente. Sí. Y bueno, y el 17 de diciembre es un día que me parte el corazón, porque es el aniversario de la muerte de Miss Universo, de Norma Capagli. Miss Mundo. Bueno, es lo mismo. No sé qué idioma lo traduzcas, pero sí. Sí. Miss Mundo. Es solo para el planeta Tierra. El universo se incluye el sistema solar. Claro, ella es del planeta, pero por ejemplo, no en el universo, en la Vía Láctea, Miss Vía Láctea es mi Marte. Llega hasta el cinturón de Kepler y hasta ahí. Claro, exactamente. Así que bueno, ahí estamos. Me parte el corazón. Vamos a ir paso a paso. El día de la tragedia de los gendarmes. Perdón, me hiciste acordar de algo. Sí. Con esta efeméride de la Miss Mundo. ¿Se acuerdan la película Beetlejuice? Sí. ¿Viste que dice la que en la recepción, la que atiende, que tiene la banda? Y dice Miss Argentina. Claro, sí. Bueno, pobre, vamos a hablar de Norma Caplan. Norma Caplan, la señora que murió ahora hace poquito en la pandemia, que venía caminando, estaba yendo al veterinario, llevaba, creo que al gato, al veterinario, no me acuerdo si al gato o al perro, y nada, estaba cruzando la calle, ahí en Palermo, en Santa Fe y no me acuerdo qué otra calle. Y bueno, cuando estaba cruzando la calle, un colectivo dobla y la atropella y la deja malherida y muere a los 5 días de haber sido atropellada. Pobre. La verdad que porque aparte ya grande, digamos, ¿no? Una señora grande. Fue la primera Miss Mundo de Argentina. Sí. Y una mujer que no es tan conocida. O sea, no abusó de su fama. Uh-huh. Como hoy hay gente que, no sé, sale Miss Mar del Plata o por decir algo, ¿no? Pero o Miss cualquier cosa y aparece ahí, ¿no? Así que nada, es muy común que el atropello sea de colectivos a personas, sobre todo en Buenos Aires. Sí. Nada, hay algo que hay que ir trabajando, supongo yo, en la ciudad de Buenos Aires. Acá en Bariloche no es común, gracias a Dios. Ha habido casos, yo he conocido casos, pero es poco habitual. De los casos capaz que sabes, de gente atropellada por colectivos, los embiste la parte delantera o se confían en cuando está doblando el colectivo y los agarra con la parte trasera? Porque viste que el colectivo se va metiendo. Generalmente los mata de adelante. De adelante. Cuando les pega el costado, lo que pasa es que los termina empujando y le termina pisando una gamba o un pie. No pasa por arriba entero. Sí. Porque los empuja para afuera. Claro. Lo que le suele ser fatal es cuando le pega, cuando doblan, les pega con la manija vertical para subirse al colectivo. Sí. Esa es muy rígida. Sí. Y si no te pega el espejito que rota y te lastima mucho, pero rota. Claro. Si te pega la manija y te pega en la cabeza por la altura en la que está, muchas veces eso es lo que termina tirándote al piso. Y si a veces es fatal, a veces no. Depende de cómo te pegue. Después mucha gente que cae bajo el colectivo al momento de bajarse. Sí, el caso más común es bajarse del colectivo, cruzar la calle por adelante del colectivo. Claro. Y el que viene, el auto que viene atrás, como el colectivo te tapa la visual, es el que te termina atropellando porque no se imagina. Claro. Que hay gente cruzando. Por eso el colectivo hay que bajarse y por eso está se baja por atrás y no por adelante. Uh-huh. Porque así cuando te bajas, cruzas el colectivo por atrás. Sí. De esa manera, el auto te ve. Ese es el motivo de por cuál hay que bajarse por atrás. Nosotros de chicos siempre, ya lo dijimos varias veces, íbamos durmiendo en el asiento, tirados en la luneta trasera. Pero yo me acuerdo que mi mamá, si algo me enseñó de chico, es siempre que te bajas de un vehículo y sobre todo del colectivo, lo cruzas, pasas por atrás. Nunca pasas por adelante del vehículo. Por lo menos tuvo esa precaución. Se comían todas las demás, pero bueno. Esa era una regla y la otra es detrás de una pelota viene un niño, así que si ves una pelota, pon el pie arriba del freno. Frenes si no querés, pero por lo menos pon el pie arriba del freno porque es muy probable que después de la pelota venga el chico. Son el ABC de cuando te enseñan a manejar. Claro, claro. ¿No? Bueno, y después la otra efeméride de hoy, que es el día de la tragedia de los gendarmes. Es algo muy, muy raro que ocurre acá. Estaban movilizando gendarmes a Jujuy, de Tucumán a Jujuy. Cuando están yendo, les revienta la goma de la rueda delantera derecha. Pierde la capacidad, o sea, pierde el control, se descontrola el micro. Sí. Con la mala suerte que justo esto ocurre arriba de un puente. Entonces terminan rompiendo la barrera del puente, el guardarrayo, la barandita. Sí. Y se caen, no me acuerdo, 20 metros al piso. Y terminan muriendo. Solamente sobrevivieron 7. Había 50 personas. Wow. Y mueren, sobreviven 7. Lo cual, esos, tiene una doble vida, ¿no? Porque hay que caer 20 metros dentro de un colectivo y sobrevivir, ¿no? Sí. Lo más trágico de esto es que ese colectivo había sido manejado varias veces. Había habido avisos de que las ruedas estaban para atrás, de que no servía más. Es más, le dijeron que fueron 3 colectivos a movilizarse, ¿no? El que tuvo este accidente es el del medio. Los que iban a manejarlo dijeron, no, yo no manejo porque la rueda se está para atrás, claro. No da para más. Y manejaron la mala suerte que manejaron el colectivo de atrás. Entonces los que se negaron a conducirlo salvaron su vida, pero vieron el accidente y vieron cómo sus compañeros se mataban. Sí. Así que nada, una cosa grave por no tener mantenimiento del auto. Así que esta es una buena efeméride para recordar y ver qué tan lisas tengo las ruedas, ¿no? Si las tengo desbalanceadas o no. Y tratar de hacer el cambio si es necesario. ¿Sí? Es importante. Y bueno. Más en un vehículo de pasajeros. Ni hablar, ¿no? Sí, un micro. El problema es que a partir de este caso, porque obviamente lo que es, no sé cómo llamarlo, transporte militar sería esto. Sí. Todo lo que es militar, policial, no sigue las reglas, no sé por qué, pero no sigue las reglas urbanas. Es un tema para discutir también. Claro, no es transporte público. No, pero aparte no sigue, no tiene la BTV. No, tiene su propio código, tiene su propio ordenamiento. Para mí no tiene ningún código. O sea, se pasan la ley por cualquier lado, total, no hay un ente que los esté recriminando, porque el municipio no va a estar parando a gendarmería y haciéndole una multa. Claro. Pero eso hace que no tengan la BTV, ¿no? Sí. El micro, este no pasaba la BTV, ¿no? Ni este ni los otros dos, capaz. Pero claro, como no respetan nada. No, es un tema, además que están andando sobre rutas nacionales. Claro, entonces, o sea, calles, por suerte. Rutas, lo que sea. Por suerte, solo se mataron los del micro. Claro, claro. Porque esto, si le pasaba cuando venía un auto en contramano. Se llevaban el auto todos para abajo. Mataban a otros, a civiles, ¿no? Y en vez de defender, que es la función de los gendarmes, termina siendo matar. Con lo cual, nada, es algo que. Para rever, que en realidad todas estas normas que cumplí el ciudadano civil. Lo cumple por un tema de seguridad, hacia uno y hacia los demás. Y en este caso, los militares tendrían que ser los primeros, porque si es para defender a la gente y la ley está para defender a los demás, son los primeros en cumplir la ley, sobre todo la parte de qué condiciones tiene que tener el vehículo. Claro. ¿No? Y bueno, lo que sí es trágico es que hay un discrimiento de la ley. La persona que se dedicaba a hacerle el mantenimiento, mirá lo que descreía, que mandó a su propio hijo en ese micro, ¿no? Y no era porque lo quiso matar, sino porque claro, él estaba convencido de que era una pavada lo que estaba pasando. Claro. Se dio cuenta que podía reventar, y bueno, cuando reventó lo que hice, dice, tuve la mala suerte que fue en el puente. No, claro. Porque se puede haber matado igual, obvio, digamos, ¿no? Obvio. O sea, no había un puente, pero podía haber seguido el camino y en la volcada poderse haber matado, ¿no? Ese micro lo repararon y siguió andando. Ese micro quedó totalmente destruido porque se cayó 20 metros del piso, quedó totalmente aplastado. Sí, por eso los 7 que se salvaron, no sé, se salvaron de milagro. Serían los de atrás de todo. Sí. Así que bueno, para irnos ahora con la música, vamos a poner dos temas. El primero, que es Al Gendarmen, en conmemoración de la tragedia de los Gendarmen, de Khaled Dimassi y Omar Varela, que hablan de los Gendarmen, no sé si de buena manera, porque me cuesta entenderles la letra un poco a los chicos cuando cantan. Y después, imagínate el chino que está escuchando. Imagínate el chino que está escuchando en Asia. Y después vamos a ir con El Puente, justamente porque se cayeron del puente de Gustavo Cerati, Bocanada, del año 1999. Qué disco. Así que, señor operador, cuando usted lo disponga, vamos adelante. Omar, trae pa' tomar. Y mándale cumbia. Dice, entramos suelto pa'l barrio, cumbiero, rocheando con dinero. La guacha en el gueto, moviendo el cartero. Dale, amigo, corre, dale, que cayó la gorra, gato. Pará. Que yo, al gendarme lo tengo contando la paca. Tu guacha se regala siempre por una petaca. En el barrio le rompo la chapa y no son por. Si acá la esquina Fernandito no nos alcanza para el tranca, que no roncan y no arrancan, can can, se desbocan y no van, can can can, lo compunja, modo China, matando fantasmas como Pac-Man. Yeah. Andamos en el trucho y le parto la trucha, rodeando empresario con la ropa trucha, como no tengo guacha me voy con la trucha, a ella cuchi cuchi a vos para la cucha. A donde me critican, donde más me escuchan. Como llegó el verano, yo le estoy bombucha. Te dice que fuiste la amiga y te chamucha. La plata la frontea, pero no es tuya. Al gendarme lo tengo contando la paca. Tu guacha se regala siempre por una petaca. En el barrio le rompo la chapa y no son policíacas. La esquina Fernandito no nos alcanza para el tranca. Que no roncan y no arrancan, can, can, can. Se desbocan y no van, can, can, tranca. Ojo en ponja, modo China. Chiche juguetona, pide el chiche, se me entona con un blister en la teta, guarda bicho. Ella quiere que la chiche juguetona, pide el chiche, vos veniste con los pibes que tu novio es un caniche. Soy el burro, el mata, tan tu guacha baja más cuando se cabia, pasiva si va pa' la playa maya. Ella mueve todo lo que tiene, eso se me viene para arriba y para abajo, suavecito y decotete. Para arriba, para abajo, suavecito y decotete. Para arriba, para abajo, dale mamá, bel roquete. Para arriba, para abajo, suavecito y decotete. Acá entramos suelto al barrio, cumbiero, rocheando con dinero, la guacha en el guero. ¿Al gendarme qué? Al gendarme lo tengo contando la paca. Su guacha se regala siempre por una petaca. En el barrio le rompo la chapa y no son policíacas. La esquina Fernandito no nos alcanza para el blanca. El turreo, el oxígeno de la industria, haciendo un palo por semana. Omar, trae pa' tomar, tu reo mítico. Hoy Él tenía vida de repuesto. Vos y tu familia no. Utilizá el cinturón de seguridad. Es un consejo de Voces Viales. Muy buenas, soy Kenneth José Agar, presidente de la Asociación Venezolana para la Prevención de Accidentes y Enfermedades. Y quiero manifestarle que siempre escuchamos el programa Andar Bien. Desde aquí, desde Caracas, Venezuela. ¿Por dónde? Por la FM Coihue, la radio de tu barrio. Ahí. Un saludo para Kenneth Agar, que es coterraño tuyo, compatriota. Sí, compatriota. Un genio, ¿eh? Una persona de 72 años que todavía está estudiando seguridad vial. Muy bien. Así que un genio, un saludo grande para él, que escuche el programa. Y nos propuso que salga en la radio de Venezuela, en la radio comunitaria de Venezuela. Saludos a Kenneth y a todos los caraqueños. Sí, tengo que arreglar, a ver si. Y a los caraquistas también. Bueno, no sé lo que son los caraquistas. Los caraqueños son de Caracas. Los caraquistas son los que siguen a los Leones del Caracas. Ah. El equipo de béisbol de Caracas. Ah. Bueno, ahí estamos. Uh-huh. Así es. Él es fan de béisbol. Este domingo no va a haber un mundial. Va a haber el béisbol. El Super Bowl. El Super Balón. ¿Cómo lo llaman? Las grandes ligas. Bueno, estamos acá viendo hoy. Vamos a hablar de. Recién mirábamos, viste, el cinturón. Viste, escuchaste la cortina. Viste, sí, sí. Mario Bros tiene muchas vidas. Ajá. Y bueno, él puede chocar porque tiene muchas vidas. Pero uno no puede chocar, porque vida nos queda una sola. Para eso hay que ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Y no ponerse el cinturón, no agarrar el cinturón del acompañante y enchufar al de uno para que no suene la alarma. No, eso no hay que hacerlo. Igual, qué maniobra complicada la que nunca la vi, ¿eh? Yo te puedo mostrar. Dejar abrochado el cinturón del conductor y sentarse con la espalda sobre el cinturón. Pero abrochar el del compañero, no. El del acompañante nunca lo vio. No sé a quién se le ocurrió eso. ¿El operador que hizo lo vio eso o no, esa maniobra? El operador está pensando ahí, no sé. No. A ver qué hizo el operador. No, nunca lo hizo. Nunca lo hizo ni lo volveré a hacer, como decía Hermilio Iglesias, ¿no? Eso estaría muy mal. Es muy riesgoso y hay niños escuchando el programa. No lo hagan, niños, eso. No. Nunca lo hagan. ¿Qué pasa? Habilita a Learba eso. Claro, entonces, claro, si no tenés el cinturón del oro, te hace torta, ¿eh? es una bomba adelante que te... No, en eso no hay que hacerlo. Por más que andes despacito, ¿eh? Por más que andes a 5 km por hora o a 10, si te choca uno fuerte de adelante, te estalla. No hay que ver que el airbag es una bomba que te sale adelante. Quiero decir algo, por estar haciendo patrullaje barrial, pero cuando estaba llegando al barrio, debo decir que vi a una persona que llevaba a su hijo sentado en el volante adelante y pensé en eso. Dije, se llega a desviar por algún motivo, se le pincha una rueda, va contra un árbol. Así iba despacio. Pero se activa el airbag. No quiero saber qué pasa con esa criatura. Sí, a mí me da un poco de miedo el airbag. Porque se abre de manera muy violenta. Sí. No lleven a sus hijos sentados en las piernas de ustedes en el asiento de adelante. No. Ya desde que existe el airbag es una maniobra, una cuestión que ya no se puede hacer. Bueno, veníamos volviendo, ahí estoy tratando de pegar el volante y llevar el programa de vuelta. Sí. Pero bueno, quería aclarar. Y después de chocar, ¿no? Sí. Que te salva el cinturón tenerlo puesto y el airbag, si tienes el cinturón puesto, si no te ayuda a que te dañes más. ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que uno desgraciadamente nunca sabe, porque como uno choca todos los días, gracias a Dios, cuando choca y dice, ¿y ahora qué hago? Claro, ¿no? Hay que hacer varias cosas, pero vamos a ir por partes. Lo que antes uno hacía era agarrar un papelito. Yo antes tenía una libretita con una virome, que quedó reseca, ¿viste? Porque no la usas nunca, pero bueno, cuando chocas nunca tenés con qué anotar. Se te biodegradó el papel. El papel estaba amarillento, pero bueno, escribí igual. Bien. Pero la virome estaba reseca, explotada por el calor, viste, que levanta la temperatura dentro del auto. La guantera y todo. Sí, pero bueno, Lo que sí, cuando chocabas antes había que anotar el nombre, el teléfono. Eso hoy es obsoleto, ya no hay que escribir, anotar más nada. ¿Qué es lo que hace uno hoy? Agarra el celular y saca fotos. Ah, pensé que iba a decir que agarro el machete que tengo en el asiento de atrás. Y... No, no hablemos del machete, que acá en el barrio tenemos malas experiencias con machete. No, no quiero, no quiero traer recuerdos. Sí, es cierto. Pero es cierto. Le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Toby. Y bueno, lo que hay que hacer es cuando uno saca la foto, tiene la cámara, primero que hay que hacer es le pide a la persona adelante que le pase el teléfono. Claro. Y lo agenda como contacto. Pero después le muestra la cédula, el seguro, y le va sacando fotos al seguro, a la cédula, a todas las cosas. Entonces usa la cámara como un registro. Así es. Como un anotador, ¿no? Pero eso es lo más suave, ¿no? Sí. Después, ¿qué está bueno hacer con la cámara de fotos? Bueno, sacarle, sin mover los autos como quedaron, sacarle fotos primero al auto contrario, que se vea que está, cómo chocó, cómo quedó. ¿Por qué? Porque a veces la otra persona dice que eso no existió, alude a que eso es una... O sea, niega la existencia del hecho. O niega el relato verídico del hecho. O niega... Entonces, ¿qué pasa? Acepta el choque, pero dice que sucedió de otra manera. Claro. Cambia, pero los hechos. Antes de eso, sí, coincido, pero antes de eso, dice, niego que eso haya ocurrido. Claro. Y con la foto donde se ve tu auto chocado y el otro, se refuta fácilmente, sí, digamos, ¿no? Por supuesto. Por eso está bueno sacar la foto, que se vea más o menos tu auto chocado, más o menos el otro, en la medida de lo posible que se vea la patente del otro. Claro. Y también, si podés, que de fondo... Ahí está, esa es la foto que hay que sacar. Mirá. Y si podés... Siempre tener la cámara con un rollo de por lo menos de 12. Claro, que se vea el conductor también. Mejor. Cuando vas sacando fotos, que aparezca el conductor de fondo. ¿Para qué? Por si el conductor dice que él no manejaba, que manejaba a su pareja, o que manejaba a su hijo, o que manejaba a su papá. Entonces con eso vos también dejás registro, claro, de quién conduce, que también se puede negar. Sí, sí. Eso como registro, ¿no? No estamos hablando de fotos artísticas. Sí. ¿No? Fotos que te va a servir el día de mañana para algo, ¿no? Después de eso, ¿qué? Antes que pasemos a lo otro, tengo que decir, acordándonos de Kenneth, nuestro amigo de Caracas, que en los años que yo viví en Caracas, vos chocabas y los autos no se podían mover. O sea, quedaba el tránsito parado, tenían que venir los fiscales de tránsito a peritar. No estamos hablando de un choque con lesiones, cualquier choque. No se movían los autos, quedaban así. En Nueva York pasa lo mismo. Y había fiscales de tránsito que venían y peritaban el accidente. No sé cómo es actualmente, desconozco. En Nueva York pasa lo mismo, chocan los autos y el policía es el que termina haciendo de juez, ¿no? Sí. Y dejan escrito ahí en el momento si están las partes de acuerdo, cómo quedó todo, y se van ya con la sentencia hecha. Listo, ¿quién es el responsable? Claro, hacen como un contrato. Bien. El policía tiene ese como autoridad. Ese poder, sí. Ahora, si no están de acuerdo las partes, no firman de acuerdo, bueno, van a juicio. Ah, bien. Y bueno, tiene que venir criminalística, relevar todo. Claro. La cosa es que a veces, para un choque leve, es mejor pagar la puerta del otro que pagar el juicio. Entonces te conviene igual arreglar, aunque no estés tan de acuerdo en lo que pasa, digamos. Claro, claro. Eso lo que tiene es que facilita la justicia, porque nadie no pasa por la justicia directamente. Sí. Y por otro lado, para uno también, porque el tema lo arregla en 10 minutos. O sea, estás ese mes puteando, pero no estás un año tratando de conseguir algo de injusticia, porque la justicia completa no se va. Sí, sí, sí. Así que, bueno, son sistemas que hay que ver si podemos evolucionar a eso o no, o involucionar a eso o no. Sí. ¿No? Y bueno, eso estamos hablando hasta recién de la fotografía como medio de registro, ¿sí? No estamos hablando que te sirva para después una pericia, ¿no? Sí. Después está la otra cosa de la foto, que es ¿qué te sirve para la pericia? ¿Sí? Yo me cansé de ver fotos que no sirven para nada. No. Es más, yo ahora estoy viendo un juicio de un tipo que reclama muchas cosas dañadas, lo chocan de atrás. Sí. Le reclaman muchas cosas dañadas, como por ejemplo... La óptica delantera. Por ejemplo, la moldura de la puerta lateral derecha. Sí. ¿No? Lo chocan de atrás, un choque por alcance, el tipo frenó y el de atrás lo llevó puesto. Un choque típico. Sí, sí, sí. Entonces, cuando el tipo dice, se me rompió la moldura derecha, no le sacó foto. ¿Y a qué le sacó foto? Y al choque de atrás. Pero yo no puedo ver la puerta derecha. Entonces, ¿qué le puedo decir yo? Mirá, se pudo haber roto. pudo haber pasado que el choque haya dañado la moldura adelante cuando el auto se arrugó. Pero como no lo veo, y como un perito tiene que hacer, certificar lo que ve. Lo que no ve, lo que se lo imagina, no lo puede certificar. Entonces claro. El perito yo le digo, mira, la puerta derecha te la debo cuando pase la prueba que diga que se dañó esa parte, si no, yo no lo puedo imaginar y no es válido. Bueno, las compañías de seguro estipulan que todo accidente, todo reclamo por un accidente vial tiene un componente fraudulento. Sí, sí. Todos. Sí. Mi experiencia también habla de eso. En realidad, a mí me hace acordar mucho Doctor House, ¿viste? Que todos mienten. Claro, bueno, claro. Bueno, en los juicios pasa un poco. Sí, pasa. Menos el juez, digamos, obviamente, ¿no? Estamos hablando de las partes, ¿no? Sí, sí, sí. Todos exageran un poquito, ¿no? Es mentira que mienten, pero exageran un poquito porque ya saben... Claro. Que después le van a dar la mitad de lo que piden, entonces... Sí, también pasa eso, ¿no? Van pidiendo el doble para que tenerlo justo, ¿no? Van es con que... el presupuesto, con todo bien hecho el trabajo, esto, ¿eh? El presupuesto, bueno, sale 20, te ofrezco 10. No, claro. No, pero sale 20 en serio, no. Bueno, está bien, yo te ofrezco 10. Claro, ese es el tema también, ese ¿no? Es el tema. Por eso se pide 40 para que te den 20 y claro. Lo hayas hecho. Pero bueno. Es un poco la danza que tenemos acá. Así que... Bueno, ahí estamos un poco de lo que es la foto. Pero después, ¿qué? Sí. O sea, hay que sacarle foto a todo lo dañado. Todo lo dañado, sacarle foto. Incluso en el lugar. Y si no le sacaste en el lugar porque estaba muy alterado, muy enojado, se lo sacás después en tu casa. Pero le tenés que sacar foto a todo lo dañado. Sí. Si no hay foto, no, el daño no existe. O sea, el daño no se puede corroborar. Si no se corrobora, para el perito no existe. Si no existe, no lo cobras. Sí. Importante, cuando saquen fotos al daño, no vayan a sacarle fotos al bollo como si estuvieran sacándole un escarabajo arriba de la plantita y quieren ver cómo saluda el escarabajo con la manito, con un zoom impresionante. No, al contrario, tomen distancia, que se vea, que se entienda la proporción y el tamaño de la bolladura o dónde está ubicado. Exactamente, hay tres tipos de fotos que hay que sacar. La primera, la que vos decís que no hay que sacar, que hay que sacarla para después hacer un análisis profundo del tema, si va a juicio y un perito analiza la huella. Ahora, esa abolladura que uno ve de color rojo, porque el auto es color rojo, puede ser de otro auto. Claro, claro. Entonces el perito dice, sí, yo veo una abolladura, pero lo que no sé es si esa abolladura pertenece a ese auto. Entonces hay que sacar una foto donde aparte de verse, o sea, primero uno saca la de primer plano todos los daños. Sí. Después uno toma distancia y va sacando los daños en una, no sé cómo se llama, una vista semipanorámica o una vista donde se vea el auto. Claro. Entonces entienda que esa abolladura de color rojo pertenece a la puerta delantera derecha del auto modelo tanto, patente tanto. Importante que haya una correlatividad en el cuadro de las fotos para que se entienda que ese auto es el mismo que de la foto anterior que muestra la patente, porque capaz que el ángulo. Ahí está. Capaz que el ángulo que está sacando la foto no deja ver la patente del vehículo y decís, bueno, pero está bien, es un Renault, es un Chevrolet, no importa, pero no sé si ese Chevrolet es el que participó. Exactamente. Entonces, bueno, los cuadros por cuadro que tomes, que haya una correlación, un movimiento, un efecto cine, digamos, pero estático. Tiene que poder verse en algún momento la patente del auto y el daño. Y el daño. Si o es no, posible. Si hay que abrir la puerta porque no se ve con el auto, bueno, uno va a ver con la puerta abierta. Por ejemplo, vas rotando con la foto, sacas una foto central del vehículo, frontal, que se vea la patente, y vas rotando... Y esa foto va dejando una huella de que es el mismo vehículo. Por ejemplo, la óptica sigue siendo la misma. El lateral, ¿entendés? Sí. Lo vas ajustando hasta que llegas a donde está el daño. Sí, sí, sí. Y puede ser que con el impacto pierda la patente. Tengo una pregunta. Si a mí me chocan de mi lado izquierdo, ¿saco la foto del lado derecho o es al pedo? No, la saco. Sí, ¿por qué? Sí, porque justamente vos tenés que... Si tu dicho dice que vi, o sea, que te chocaron del lado derecho y el otro te dice que te chocaron del lado izquierdo... Vos con la foto vas a poder asegurar de que tenías razón vos. Claro. ¿No? O sea, de las partes que quedaron bien también hay que sacarlas porque vos tenés que dar verdad o poder probar lo que vos decís. Uh-huh. Y las cosas que quedaron bien también te dicen muchas cosas de cómo fue el hecho, ¿no? Claro. Entonces también hay que sacar el auto entero en la mierda. Por eso vos decías dar una vuelta, sí. Dar una vuelta. No te digo sacar 62 fotos. No hace falta. Para hacer una fotogrametría, pero con sí. 5 fotos. Sacar una de frente, una de atrás y los dos costados, y si tenés ganas las diagonales, ¿no? Con eso haces una muy buena cobertura. Y luego esas fotos hay que tomar distancia. Más distancia todavía. Más distancia todavía y poder sacar fotos del hecho, dónde quedó el auto, cómo quedó, dónde están las cosas que se cayeron al piso, en qué lugar ocurrió. Si puedes sacar una foto donde se vean los vehículos y se vea el cartel de la calle. Claro. Fundamental también, porque puede ser que el hecho no ocurrió ahí, la otra persona. A mí me ha pasado ya varias veces, pero por ejemplo en un caso que tengo ahora, varias veces me pasó, que las partes se equivocan cuando describen el lugar del hecho. Dice, yo venía por tal calle de norte a sur. Y la otra parte dice, yo venía por tal calle de sur a norte. Y claro. No hay foto del lugar del hecho. Y bueno, ¿quién tiene la verdad ahí? No sé, para mí los dos tienen la verdad. Claro. Entonces me dicen, che, diga dónde ocurre el hecho. Y no lo sé, porque claro. Cada uno dijo que venía del lado distinto. Dicen que chocaron, pero no sabemos dónde realmente chocaron. Exactamente. Con lo cual es importante, cuando saca la foto, termina diciendo, che, pasó acá. Claro. Sí, y no hay duda de eso. Ahí está la foto del lugar del hecho. Hay otra. Y el que diga, no, bueno, no importa dónde chocaron. No, sí importa, porque pueden cambiar las prioridades de las calles. Sí, sí, puede cambiar un montón de cosas. Los, ¿no?, motivos, ¿no? Todo. O sea, uno, lo primero tiene que sacar la mayor cantidad de fotos que pueda. Después será el abogado con su estrategia si presenta todas o presenta la mitad o no presenta ninguna. Claro. Pero por lo menos las fotos hay que sacarlas. ¿Sí? Sí. Así que eso es un poco todo lo de las fotos. Podemos hablar rato largo, pero no quiero aburrirlos. Uh-huh. Un resumen para el que se sumó tarde es sacarle foto al DNI de la persona, al registro, a las partes rotas del vehículo de la contraparte de cerca, a las partes rotas de tu parte de cerca, a los vehículos generales y el panorámico donde está el lugar derecho. Todo eso sería más o menos lo que habría que sacar fotos antes de poder retirarse. Ahora, ¿sí?, si querés, a continuación hablamos de la documentación. Y después de eso hay que empezar a ver qué documentación hay que sacarle fotos. Uh-huh. Así que vamos primero con una música para no aburrirlos. Vamos a sacar el tema Fotografía de Juanes con Nelly Furtado, que se llama Un Día Normal, del compact Un Día Normal del 2002. Así que, señor operador, cuando usted lo disponga, vamos con Fotografía. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo, taciturno de tu voz. Y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le quede remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Te puedo ver. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. En la vida hay momentos para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Resistencia Chaco, le mando un fuerte saludo para la gente del programa Andar Bien, sí, la radio de tu barrio. Buenas, acá están escuchando Andar Bien, un programa de reflexión vial para los que se acaban de enganchar acá. Muy bien, muy bien, bien, muy bien, acá estamos, ¿eh? Acá en FM Los Coihue, 105.5. Sí. Y veníamos escuchando fotografías, porque veníamos hablando de las fotografías que había que sacarle a los vehículos. Al auto y a los papeles. A los papeles y a los vehículos, cómo quedan en caso de un accidente, ¿no? Estamos hablando de eso. Exactamente. Y bueno, ¿y qué papeles hay que sacarle fotos? La famosa papeleta. Claro. Papeles fundamentales, sacarle la cédula verde del vehículo o la cédula automotor, que ya no es más verde. Anverso y reverso, porque no siempre... Frente y atrás. Sí. Vuelta y dar la vuelta. Sí. Frontal y reverso, y dorso. Dorso y frontal. Ahí está. No chocó, no chocó. Frenó bien. Bien, vamos. Ah, funcionó el ABS ahí. Bueno, después, obviamente, el registro del que está conduciendo ese vehículo. El DNI, muy bien, Nina. Todo es... frente y frontal y reverso de los documentos, ¿eh? Sí, están los domicilios atrás. ¿Y seguro? El seguro, fundamental. ¿Qué seguro tiene? ¿Sacar una foto a la tarjeta o a la pantalla del celular? Porque muchos lo tienen digital. Pueden sacarlo de ahí. No hace falta que tomen nota de nada, sacan foto de todo. Sí. Después, ¿qué más, Nina? ¿Qué piensas que le podemos sacar? Ahí hay dos cosas, que si la policía te pide el... ¿El lugar? No, el seguro, uno puede mostrarle el PDF pedorro que te manda la aseguradora, sí, que está muy bien y es válido, y yo lo tengo en mi auto. Acuérdense, sí, bajarlo primero cuando están en su casa con internet, claro, y no en la mitad de la ruta, ¿no? Uh-huh. Pero sacarle una foto a la calle, que es importante. Sí, también. Sí, sí. Pero si te piden el registro de conducir, el policía... Te puede exigir el carnet, el físico. Claro, el de Mi Argentina, se llama la aplicación, yo no la tengo. Sí, en Mi Argentina, lo tenés digital y lo que tenés también ahí es la constancia del seguro. Claro, la constancia puede ser el PDF que te mandan por WhatsApp. Puede ser la constancia que te sale en Mi Argentina para ese vehículo. Claro, el seguro. El seguro no es problema. No. El problema es el problema es si le tenés que dar el registro, sí, a la policía, ¿no? Porque el policía, según la ley, necesita ver el registro. Claro. El Mi Argentina es válido si el policía se porta bien, si es bueno. Hay que aclarar algo, que ya lo hablamos la otra vez. El registro de conducir y la cédula de identificación del automotor son documentos públicos emitidos por un órgano con capacidad de emitir ese documento, ¿no? Como es el registro de la propiedad automotor. En cambio, la constancia del seguro, el PDF, es un papel enviado por una compañía, no tiene... Claro, por eso sirve cualquier calidad cosa. De documento, sirve cualquier cosa. Exactamente. Si lo mostrás digital o lo imprimas, es exactamente lo mismo. No cambian nada. Claro, en por realidad, eso, si por lo imprimís, eso, estás... Mi Argentina también lo maneja un órgano, porque la aplicación no es de un privado, no, es de un órgano estatal. Pero sí. No es el órgano que debe dar certeza de que vos estás habilitado para conducir, ¿no? Exactamente. O sea, es otro órgano. No es la autoridad competente. O sea, uno es un brazo y el otro es una pierna, por eso no sirven, son órganos distintos. Exactamente. Claro. Uno es un vaso y el otro es un riñón. Claro, exactamente. Uh-huh. Por eso no sirve. Entonces, cuando tiene un accidente, lo importante es que antes anotaban los datos, ya eso, olvídense, es algo que no sé, se rompa el celular en el impacto o no tengan celular. Pero bueno, si no, le sacan una foto a la cédula del vehículo, la cédula automotor, al DNI del que conduce, el registro del que conduce y la constancia del seguro. ¿Por qué es importante todo esto? Porque no siempre el que conduce es el titular del vehículo. Exactamente. Y en caso de tener que iniciar un reclamo, ambos son responsables, tanto el conductor como el titular de ese vehículo. 50 y 50. 50 y 50. ¿Y por qué a la constancia del seguro? Porque hay gente, hay tomadoras, no sé si te permite todavía, pero hay gente que... sacaba seguros a nombre de vehículos que no eran de ellos. Yo tuve un caso donde el conductor era uno, el dueño del vehículo era otro y el tomador de la póliza era otro. O sea, eran tres sujetos los involucrados. ¿Y cómo fue? Los tres son responsables. Los tres son responsables. Así es. Exactamente. Y bueno, ya dijimos la lesión de conducir. Después, ¿qué es importante? Y si no tiene cédula azul, bueno, con que el titular del vehículo manifieste que autorizaba a esa persona a conducir el vehículo es suficiente. Sí. Recuerden que la cédula azul solo es necesaria si se encuentra vencida la cédula verde del vehículo. Sí. O la cédula del automotor. Sí. Digo azul y verde para diferenciarlas, ¿no? Sí, son las dos celestes. Así claro, que... sí, son las dos iguales en realidad, pero antes era azul, bien azul. Pero bueno... La otra era verde. Al vencimiento de la cédula del automotor, el autorizado a manejar ese vehículo o el que habitualmente lo conduce tiene que tener una cédula conocida como azul o una cédula de autorización. Si la cédula verde no está vencida, puede cualquier otra persona manejar ese vehículo. Quien tenga la cédula, porte la cédula. Quien porte esa cédula, ¿no? Exactamente. Si no quieren hacer cédula azul, al vencimiento de su cédula verde, pueden pedir al registro que emite una nueva. No es ningún problema. Una verde nueva tendrán que abonar por ella y nada. Maduró, más. Por eso maduró. Es más verde. Sí, ya está. Después, importante conseguir y recordar testigos. Fundamental. Ahí está. Tienen que, si hay testigos, tómenle el dato a cualquier persona. Es fundamental tener testigos. Sí, el problema ahí es que el testigo se borra. No importa. Yo no algunos quiero ser sí, testigo no. Porque después me rompen, viste, para poder ir a declarar. Y bueno, pero hay de todo. Hay gente que tiene buena predisposición, hay gente que no, como vos. Pero bueno, no, la verdad es que molesta, pero es hay importante. Que ser buen ciudadano. Sí, sí, sí. Es importante. Sí. Hay que seguir de testigo, darle el dato, darle, no sé, me llamo José Pérez y el teléfono, con eso es suficiente. Sí. Después sí. Eventualmente se pondrá en contacto con ustedes, algún mensajito. Pero bueno, no es nada grave, no les va a cambiar la vida, no van a ir presos. Ni es nada por declarar y nada más. Es declarar, no es nada complicado. Y tampoco es complicado. Además que son 10 minutos, 15. Diez minutos, no lleva más que eso. Después, lo y que aparte estás autorizado a faltar el trabajo para allá. Así que te puedes tomar la mañana entera. Obvio. Te declarás 5 minutos. Y después te comes un helado y disfrutás. Claro, puedes alardear. Y venís con el justificativo de, ¿no? Para ir toda la mañana yendo a declarar. Puedes alardear. Mirá, me llegó una cédula de notificación. Tengo que presentarme a declarar. Sí, sí, sí. Pero bueno, importante también para recordar al momento después de haber chocado. ¿Cómo estaba la calzada? Si estaba lloviendo, no estaba lloviendo, era de día, era de noche. La luz. ¿Qué visibilidad había? ¿Qué condiciones climáticas? Todos son datos importantísimos para aportar después. ¿Y si los conductores veían bien? ¿Eso es importante o no? No. Sí, no. No. Es importante ver... Sí, los anteojos. Bueno, uh-huh. Es importante lo que decía Pato, sacarle fotos al que conducía el vehículo. También he tenido otro caso donde el que conducía... Era una persona mayor, estaba sin lentes, se ven todas las fotos, y el registro del señor decía que tenía obligatoriamente que portar anteojos para conducir. Claro. Y no los tenía. Pero bueno, Eso es un poco todo por hoy. Lo último que digo, para que se nos hace corto el tiempo, después de todo esto, obviamente tienen que hacer la denuncia de siniestro en su seguro. Sí, fundamental. Tienen 72 horas hábiles desde el hecho, posteriores al hecho, para hacer la denuncia. Es decir, si chocan un lunes, tienen hasta el jueves para hacerla. No cuenta el lunes. ¿Y dónde hago la denuncia? En el seguro. ¿Van a su seguro hoy? ¿No en la comisaría? No, salvo que haya lesiones. Si no, no es necesario. Si quieren hacer una exposición policial porque hubo algún altercado o algo puntual, lo pueden hacer. Antes era obligatorio, ahora no es más. No, el no seguro es más obligatorio, te lo pedía, es más, no la policía más. No te la pide. Si no hay lesionados, no te toma. Y difícilmente puedas hacer una exposición, salvo que haya algún altercado, algún enfrentamiento, insultos, amenazas. Ese tipo de cosas se puede hacer en una exposición policial. Y recuerda, es importante dentro de las 72 horas hacerlo porque pasado ese plazo, el seguro puede rechazarles el siniestro. Está en su derecho. Tienen desde el pasadas las 72 horas que ustedes no hicieron la denuncia hasta 30 días para rechazarles el siniestro. Salvo que tengan algún justificativo, ¿no? No sé, chocaron y quedaron internados o lo que sea. Bueno, hay una causa que justifica esa situación, pero si no, no. Exacto. Y aparte, la denuncia se hace por llamando por teléfono, ¿no? No, perdón, hoy por hoy la hacen. Entras a la página correo, de la compañía, digamos, de seguro, o sea, tampoco... y hay unos formularios precargados donde haces la predenuncia por ahí. Sí. Después te acercarás a tu productor o a tu compañía para firmar. Sí, sí, sí, exactamente. Y bueno, estamos medio casi en la despedida, ¿eh? Sí. Lo único que quería decir, ahí breve y al pie, antes de ir a la música, es que la vez pasada habíamos hablado del sobrepaso. Sí. Hoy quiero seguir con el tema, la próxima vez quiero seguir con el tema para poder cerrar un poco el tema. Del sobrepaso hay un tip que es el siguiente. Uno está obligado a permitir el sobrepaso. Entonces, una vez que la persona te hizo las luces, que es lo que vos me habías observado la vez pasada, sí, y puso el guiño y cambió de carril, vos, por más que hayas dejado la distancia precautoria con el auto adelante y el tipo se te quiera meter ahí, vos no tenés que acercarte al auto adelante y taparlo. Claro. No, porque es tu culpa después. Sí, no el es hecho. Una competencia. No, y aparte porque te da bronca, ¿viste? Sí, estamos todos en caravana y sí, yo dejo el espacio para darme tiempo a frenar y no chocar adelante y vos te metes en el medio. Y bueno, muchos lo que hacen es se paran ahí. Para que no pase. Para que no se meta después. Claro. Y bueno, le hagan pasar un mal momento. Es muy común, nunca lo hice ni lo volveré a hacer, pero la verdad que si pasa algo, si el tipo después choca con otro, yo no tengo, mi auto no le pasó nada, podría declarar que la culpa es mía. Claro. Sí, sí, sí, sí. Siempre que, en el momento del sobrepaso hay que disminuir la marcha para que el que te está sobrepasando ingrese. Exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay que dejar que una vez que ya te avisó y que cambió de carril, vos tenés que dejar el paso. Claro. ¿Sí? Eso es fundamental. Vamos a seguir hablando del sobrepaso, sí, porque es la causa más, más habitual de accidente que hay ahora en el verano, justamente por andar en ruta. Así que era para retomar un poco eso. Y hablando de sobrepaso, vamos a sacar el tema sobrepaso de Antonio Tarragorros. Así que, operador, cuando usted lo disponga. Correntino, entrerriano, paisanada, a bailar el tanguito montielero, rasguido del litoral. Dos pasos para adelante, medio paso para atrás, una vuelta bien cruzada y tres pasos al compás. Ney, ney, qué bueno que pueche patrón don José. Ahora caí llegó y dentro ney pueche la guriza del compadre don Zenón el turco, que le suele gustar bailar el tanguito, el sobrepaso y el amor. El tanguito montilero siempre nos sabe alegrar. Rajidito de los montes que bailamos al compás. Bailecito de las yerras, de obrajes y ranchadas, que noche de luna llena alegre baila la peonada. ¡Ey! ¡Ey, qué bueno que pueche patrón, don José! Ahora que allí llegó y dentro. Bueno, ahí estamos. Se nos está yendo el programa rapidísimo. Como dice la Andricina, entramos a despedirnos. Ya estamos que nos vamos, nos quedan un minutito, así que muchas gracias, Nina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nacho. Gracias, chicos, gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Ahí está saludando nuestro señor operador. Ya te falta la guitarra en vivo. Sí, la cortina es en vivo. Es él. Y bueno, nuestro asador que está haciendo el asado justamente hoy, la despedida. Estamos entrando. Ahí se acercaron dos personas para comer. Así que les agradecemos a todos los que se vienen acercando. Y vamos a festejar hoy el año, fin de año. Por favor, traigan carne. Y bueno, hasta el próximo programa. Que vamos a ver si sale grabado o no, porque tenemos un problemita ahí técnico. Pero si salimos, vamos con todo. Va a ser la ley alcohol cero la próxima vez. Bien, vamos. Y el sobrepaso, vamos a continuar con sobrepaso. Y vamos a hablar del sobrepaso, que es muy importante. Esto fue Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Siento, si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Nada más va a ser tan...